Hablemos de seguridad social. Queríamos explicarle un poco más sobre el artículo 8 de la ley 16.713. El artículo 8 de la ley regula la forma en que se reparten los aportes jubilatorios entre el Banco de Previsión Social y la AFAP. Y ahora, el 30 de noviembre, se vence un plazo importante para que algunos trabajadores que han entrado en una de las posibilidades que da esto, que es el ingreso voluntario y no obligatorio, puedan salir de eso. Pero les prometimos que íbamos a hablar con alguien que supiera de esto. Vamos a estar hablando con una trabajadora del Banco de Previsión Social afiliada al Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social, que trabaja allí en el banco y que nos va a explicar. Se trata de Nazarena Almeida. Buen día, Nazarena, bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Nazarena, contanos acerca de esto. Queremos saberlo todo, o casi todo, sobre el artículo 8, porque a la gente le ha llegado, pero la información parece en poco texto, habla de muchas cosas y para la gente se le hace difícil entenderlo. Entonces, queremos que tú nos expliques de manera que la gente, los oyentes, puedan entender un poco más. Bien, ahí va, esta es la idea, un poquito poner en conocimiento a la población de lo que se trata el artículo 8, ¿no? Porque a veces cuando hablas con las personas y le hablas del artículo 8, te dice, ¿me puedo desafiliar de la AFAP? Como que hay esa confusión también, y no estamos hablando de desafiliación a AFAP, estamos hablando de revocar una opción que se hizo en algún momento, que es cómo distribuyo mi aporte entre lo que es el régimen mixto, el régimen de solidaridad intergeneracional y de ahorro individual, es decir, de PS a FAP. Bien, como tú bien decías, el artículo 8 determina ese aporte jubilatorio que todo trabajador hace, ese 15%, que es el aporte jubilatorio, cómo se distribuye entre lo que es el BPS y la FAP. Hay personas que al momento de ingresar al mercado laboral quedaron comprendidas obligatoriamente en lo que es el artículo 8, son aquellas personas que superaban el tope del primer nivel. No sé si quieren que explique un poquito lo que son los topes. No hace falta. Bien, perfecto. Hay trabajadores que al momento de ingresar al mercado laboral quedaron comprendidos obligatoriamente en lo que es el artículo 8, lo cual significa que aquel aporte que está por debajo del primer tope, que a día de hoy son 78.770, se distribuye obligatoriamente la mitad para BPS y la mitad para la FAP. Hay trabajadores que no estaban comprendidos obligatoriamente a esta opción, pero que optaron voluntariamente por el artículo 8. Es decir, si bien mi sueldo no supera los 78.000 pesos, yo no estoy obligado a hacer el aporte a la FAP, pero opto voluntariamente porque mi aporte se distribuya mitad para BPS, mitad para la FAP, lo que va hasta el tope de 78.770. Entonces, ahora se abrió la opción, en realidad es una opción que ya existía, que es para aquellos trabajadores que tienen entre 40 y 49 años de edad y su opción fue voluntaria, aquellas personas que hicieron la opción voluntaria de distribución a FAP BPS, poder revocar esta opción. ¿Qué significa si la revoco? Significa que mi aporte va íntegramente para el BPS, para el régimen de solidaridad intergeneracional. No sé si tengo una pregunta o... No, pero está bien. Digo, me asalta la curiosidad, pero sé que en algún momento lo vas a decir. Quiero saber cuánta gente hay en esa situación. Bien. Esto lo saqué de la página del representante de los trabajadores del BPS. que dice que hay 310.000 personas que están en la condición de revocar el artículo 8. Es decir, 310.000 personas hicieron la opción voluntaria del artículo 8. Uh-huh. Y que al día de la fecha solamente 55.000 trabajadores aproximadamente, personas en realidad aproximadamente, se han agendado para reservar este derecho. Uh-huh. Bueno, atención a eso, porque 55.000 nada más de 310.000, o sea que está faltando mucho y nos quedan 20 días. Claro, sí. Y una cosita, la gente que había aceptado voluntariamente era porque en aquel momento se estaban dando ciertas cosas para atraer a esa gente que ahora empezarían a desaparecer con el tema de la reforma de la Seguridad Social, que es algo que tienen que tener en cuenta también aquellos que de alguna manera se afiliaron, como tú decías, voluntariamente también a eso, ¿no? Exacto. La afiliación al artículo 8 te generaba que al momento de jubilarte, BPS te iba a hacer un 1x5% de cómputo más al momento del cálculo jubilatorio. Uh-huh. Entonces, claro, esa era como una zanahoria también para decir, afiliate al artículo 8, porque al momento que te jubiles vas a tener un plus en la jubilación por parte de BPS. Uh-huh. ¿Qué sucede ahora con esto del artículo 8? En realidad la ley 19.162 habilita a que todas aquellas personas, como bien se dijo, entre 40 y 49 años, hagan la opción de revocar este artículo. ¿Pero qué sucede? La ley 20.130 deroga el artículo 2 y el artículo 7 de la ley 19.162. Entonces, al derogarlo, ya no se va a tener más la posibilidad de ejercer este derecho. Y se dio plazo hasta el 30 de noviembre para que las personas expresen su voluntad de revocar la opción, de asesorarse y revocar. Uh-huh. Por eso la importancia de hacerlo antes de que te tenés que agendar y reservar el derecho antes del 30 de noviembre, porque después, al haberse revocado esta posibilidad, estos artículos que permitían esto, ya no lo vamos a poder hacer. BPS envió una comunicación a todos los trabajadores, a todas las personas que cumplen esta condición. Así que quizás muchas personas recibieron un mail, o no sé si mail, no sé si lo hicieron también por WhatsApp, pero sé que lo han hecho por mail. No conozco a nadie que haya llamado diciendo que recibió el mensaje. Lo que está diciendo es que ya mandaron el mensaje a todos. Sí. No sé si a todos. Yo consulté, le dijeron que ya había sido enviado. Estuve preguntando entre mis compañeros a ver quiénes habían recibido y encontré a una persona que lo había recibido. El mensaje dice más o menos así: comunicamos a usted que tiene derecho a recibir asesoramiento respecto a la conveniencia o no de la revocación del artículo 8. Y te lleva el link para que hagas la reserva del derecho. ¿Y cómo llegó ese mensaje? Este llegó por mail. Por mail. Le llegó por mail. ¿Por qué la reserva del derecho? En realidad, lo que hace BPS, te hace un cálculo proyectado, una simulación de cómo quedaría tu jubilación si mantienes el artículo 8 o si lo revocas. Entonces, en base a esa proyección, la persona estaría en las condiciones de tomar la decisión de si revoca o no, según ese cálculo proyectado de una futura jubilación, ¿no? Uh-huh. Que también estamos hablando de una proyección de, si estamos diciendo que la persona tiene 40 años, dentro de 20, una proyección de cómo va a ser su jubilación dentro de 20 años. Digo, no es nada seguro, porque las condiciones, una cosa es lo que gano yo hoy en día y lo que voy aportando, y de aquí a 20 años no sé cómo va a estar mi situación laboral, ¿no? Uh-huh. Y también, como ya se ha dicho en otras oportunidades, que las jubilaciones servidas por BPS también son más altas que las servidas por AFAP. Entonces, como que también hay que tener un poquito en cuenta toda esa información que se ha ido dando a través de los medios y demás, para tomar en cuenta, para ejercer la, la decisión de si revoco o no el artículo 8. Nasa, te comento, nos quedan 2 minutos para concluir este espacio. Quiero saber qué va a pasar con los aportes, ¿no? Bien, 2 minutos. El 1 de noviembre se aprobó la ley 20.209, donde dice que los aportes de aquellos trabajadores que revoquen la opción artículo 8 se van a pasar a un fideicomiso que administrará ese dinero y que después se irá volcando de forma paulatina a la SAFAP, al DPS, perdón. Sí. También es importante mencionar que la revocación es retroactiva, es decir, yo revoco el artículo 8 y no lo revoco de ahora en más, sino que todo lo que se distribuyó a la FAP, que yo no estaba obligado a distribuir, pero que lo distribuí porque hice la opción, todo eso se vuelca a BPS. Es decir, a partir del momento en que uno toma revoca el artículo 8, deja de aportar a la FAP y lo que se volcó a la FAP pasa a este fideicomiso que después va a pasar a BPS. Es importante el tema de que hay que hacer la reserva del derecho porque BPS todavía no tiene los simuladores, los programas para hacer esta simulación proyectada, ¿no?, de cómo quedaría esta futura jubilación. Y hay que hacerlo antes del 30 de noviembre. Se reserva el derecho y después BPS estará comunicando con la persona para agendarlo. Eso es la información que hay en la web. ¿Cómo se estará comunicando? Bueno, no lo sabemos todavía, pero en realidad lo que es importante es que las personas reserven el derecho antes del 30 de noviembre, entran a la página web, ponen en el buscador revocación artículo 8, los va a llevar al link, completan los datos y ahí les queda reservado el derecho. Si alguien tiene la duda de si está comprendido o no, que haga la prueba de agendarse, porque si no estás comprendido, el sistema te va a decir que no reunís los requisitos y no te va a dejar agendar. Entonces, eso está bueno también, digo, porque si no recibiste el mail o tenés la duda, entra, hace la prueba y lo vas a y te vas a agendar o no, según si el sistema te lo permite. Perfecto. Nazarena, te voy a hacer una pregunta última, pero no sé si tendrás la información, porque no debe ser fácil. Que de los 310.000 que estaban voluntariamente, ¿hay un estimativo de cuánta plata sería esa que en vez de estar en el BPS estaba en la FAP? No, yo al menos no tengo conocimiento de ese dato que me estás consultando. Perfecto. Bueno, Nazarena, nos quedan otros capítulos que yo quería preguntarte a vos, y lo vamos a hacer el próximo miércoles, vamos a abordar otro de ellos. Decime el titular, ¿cuál va a ser? Bien, el próximo vamos a estar hablando de aquellas personas que sí están comprendidas en lo que es la desafiliación de la FAP. Digo, esto es revocación artículo 8, pero está abierta también hoy en día la posibilidad de salir de la FAP y pasar íntegramente al régimen de BPS. Es otro colectivo de trabajadores los que están comprendidos en esta otra opción. Hay más tiempo para hacerlo porque hay tiempo hasta el 2024, el plazo. Entonces, también es importante poner a la población en conocimiento de esto, pero hoy en día como que lo que nos surge es el tema del artículo 8 por el tema del plazo que está próximo a vencer. Ahora, otra aclaración que capaz está bueno saberlo. Una vez que la persona se asesora respecto a la revocación del artículo 8, tiene 90 días para decidir si hace la opción o no. Es importante no pasarse de ese plazo de 90 días y que es irrevocable esa opción. Si yo decido revocar el artículo 8, después no puedo volver para atrás. Muy bien. Bueno, eran esos otros dos ratitos. Perfecto. Nazarena Almeida, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos conectados entonces y el anuncio para el próximo miércoles. Muchas gracias. Bueno, que pasen bien. Besito. Hasta luego.